Estamos con Cristian, profesor de boxeo de acá del Club Atlético Capilla del Monte, que está con nosotros en esta ocasión para contarnos un poco de lo que se viene para esta temporada 2019 para la escuela de boxeo. Él está teniendo ahora una nueva camada con la que va en cara a este 2019 con muchas cosas interesantes. Cristian, contanos un poco acerca de lo que se viene y cómo es este grupo que has formado para esta temporada. Buenas tardes, ¿cómo te va? Es como que entramos todos renovados, ¿no? Hay una camada de chicos, todos nuevos, todos jóvenes. El menor tiene 14 años y, bueno, hasta 28 años, ¿cierto? Y la idea, arrancamos ahora en enero y calculo que en abril, más tardar, ya tienen que estar boxeando los chicos. Más allá de todo, que tengo otros boxeadores que ya están activos, tienen pelea, ¿no? Y ellos, bueno, calculo que los boxeadores en marzo ya tenemos pronosticado pelea, que pronto creo que se va a hacer en la cumbre, pero bueno, en fin, hay festivales de boxeo por todos lados y tenemos posibilidad de ir a diversos lugares, ¿no es cierto?, llevar a los chicos. Y con respecto a esta camada nueva de jóvenes que se han acercado a entrenar para probar el deporte del boxeo, yo calculo que más tarde en abril ya tienen que arrancar con el boxeo. También acerca de dólar, que es quizás una de las principales cartas que tenés vos para justamente mostrar al club y sobre todo, bueno, darle los primeros planos a esta joven esperanza, ¿no? ¿Qué nos podés contar de Michel? Ajá, el Michel Dólar Junior. Él tuvo un parate a fines de este año que pasó porque tuvo una lesión en la mano. Fue a una eliminatoria a Córdoba. O sea, él tiene 5 peleas y, bueno, fue elegido en categoría juvenil porque tiene 16 años y teníamos que ir a eliminatoria para ir a los Juegos de Evita, que sería en Mar del Plata, que bueno, ya pasó, ¿cierto? Y en la eliminatoria, en la primera pelea le fue bien y en la segunda, en un entrenamiento ahí en Córdoba, se lesionó una mano, así que bueno, tuvo ese parate hasta ahora y bueno, gracias a Dios se ha recuperado, está bien y empezó a entrenar ahora, esta semana pasada, o sea, ahora a principios de enero. Y bueno, tenemos proyectado pelea para entre los primeros 15 días de marzo, que hay un festival acá en la cumbre. Y bueno, la idea es combatir todo el año, ¿no? Porque tenemos propuestas de todos lados. Y bueno, apoyarlo en todo lo que más se pueda porque tiene condiciones. Así que, bueno, tiene que entrenar, ¿no? Muy bien, y por otro lado, preguntarte de quizás la posibilidad, hay que ver en el futuro, pero ¿qué tantas posibilidades vos ves hoy en día de poder armar un festival acá en el club? ¡Uf, qué buena pregunta! Mira, yo, o sea, para armar un festival tiene que, primero principal, que sea promotor, hay que tener un seguro y todas esas clases de cosas. Pero bueno, yo como, bueno, gracias a Dios, soy técnico profesor recibido por la Federación Argentina y la Federación Colombiana de Box, que hice un curso para eso y bueno, tengo la posibilidad yo en la federación porque nos avala la federación y podemos traer un festival. Pero para traer ese festival acá, quiero yo que mis pupilos, todos estos chicos que tengo, que peleen acá. O sea que por ahora, en esta fecha, festival no vamos a hacer. Por eso yo calculaba más o menos en abril, en esa fecha, o en junio tal vez, ¿no es cierto? Para que vean todos mis pupilos y mi escuela de boxeo, cómo trabajan y cómo se desarrolla esto, ¿no es cierto? Esa es mi idea, ¿no? Pero sí, festivales vamos a hacer, o sea, en conjunto con el Club de Capilla del Monte, ¿no? Porque nosotros representamos al club. Y bueno, con respecto también a justamente cuánto, para que sepa la gente un poco más, ¿cuánto está de costo hacer un festival, por ejemplo, acá en el club? Y para traer un festival, digamos, armado, ¿cierto? O sea, ya listo para el casante, y sale, está caro, y tienen un valor estipulado entre 40 y 60 mil pesos para armar un festival, ¿no? Estoy hablando amateur, ¿no? Sí. Amateur, o sea, en los pupilos que tengo yo, que son amateur, ¿no es cierto? Ahora si hablamos para ser profesional, es más caro. Por ejemplo, en el festival amateur que se hace, mira, tenés que tener en cuenta esto. Tenés que pagar adicionales, el tema médico, bueno, son permisos municipales, permiso de la Federación Cordobesa y la FAP, Federación Argentina de Box, tenés que pagar a los jurados que vienen jurados, sea los jueces, fiscales, tenés que pagar el tema del sonido. Si no tenés SIN, tenés que pagarlo en la alquiler de un SIN. Está bastante salado, ¿no? Valor entre 5 y 8 mil pesos, digamos. No, es complicado, ¿no? Es complicado hacer un festival, pero bueno, vamos a ver si lo hacemos en conjunto con el club de acá de Capilla del Monte, para hacer un festival, para que puedan pelear nuestros pibes de acá de Capilla del Monte, ¿no es cierto? Todos estos chicos nuevos que tengo, y bueno, y aparte de Michel, que ya boxea. Lo tengo, está otro chico que es boxeador también de acá, hay dos boxeadores más. Bueno, y la idea es que peleen todos de acá, no que vengan de afuera, ¿no es cierto? Para que la gente pase una buena noche. Muy bien, y para ir como cerrando, también preguntarte cómo es la filosofía que vos tenés con tus pupilos. ¿Cómo lo enseñás desde lo más básico hasta, bueno, la filosofía de boxear? Porque no es como me contaste antes de iniciar, que no es simplemente tirar golpes, es otra cosa, es mucho más que eso. Ah, qué buena pregunta, está muy bueno. Bueno, mirá, acá se trabaja, como nosotros, tanto el varón como la mujer, cuando nacemos, para encaminar la vida tenemos que aprender a caminar, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, ya sabemos lo que vamos a hacer. Y el boxeo es exactamente lo mismo. Acá se viene a aprender y hay que aprender a caminar. Primero y principal, especificando un poquito las cosas, que tiene que aprender a caminar para adelante, para atrás, para el costado. Bueno, y después subimos la parte de arriba, que es la parte técnica de arriba, la técnica de brazo. Nosotros tenemos un boxeo que es muy técnico. Trabajamos en la larga, en la corta, en la media. Y bueno, es un trabajo esto que llega, por ahí vienen chicos, ¿no es cierto? Yo, este es el cuarto año que estoy ejerciendo como profesor acá en el club. Y bueno, saben ver chicos que quieren boxear y se quieren poner los guantes, y no es así, ¿no es cierto? Por eso lo quiero explicar. Acá, para que un chico se transforme, digamos, en boxeador amateur, y tiene un término de 4 a 8 meses para poder subir a un cuadrilátero, ¿no? Y aparte de eso, también se les enseña disciplina, respeto, por ahí vienen chicos con muchos problemas, ¿no? Y bueno, y acá se hace toda esa clase de cosas, para poder contener el futuro boxeador, ¿no? Bueno, Cristian, creo que no nos queda más que decir por nuestra parte, o preguntar, mejor dicho, simplemente esperamos que tengan una buena temporada y que todo sea, que tenga buenos frutos y que, bueno, los chicos puedan aprender que esto que es tan, tan bueno como para la disciplina, para la formación del físico, para que se puedan alejar de las cosas malas, peligrosas, y que puedan, bueno, nutrirse del deporte. Sí, exactamente. Bueno, es una de las cosas que yo apunto esto siempre, ¿no? Por ahí hay gente que no lo ve de ese punto de vista, que bueno que vos lo estás viendo de ese punto. O sea, yo laburo no solamente por el boxeo, sino por sacar chicos a la calle, porque la mayoría tienen problemas con la droga, y bueno, y diferentes problemas, ¿no es cierto? Por eso, a eso es lo que apunto yo. Y bueno, en el nombre del Señor Jesucristo, este año va a ser de muchas glorias y victorias con mi camada de púgiles. Bueno, muchas gracias, Cristian, y por tu tiempo, y bueno, esperemos vernos en cualquier momento. Un gusto, y un saludo enorme de toda la gente de Capilla del Monte.